Tiempo para la actualidad local. Vamos a quedarnos con, sin duda, una de las citas destacadas del fin de semana en relación al Carnaval de Ubrique, además de, bueno, pues lo que pueda ser la presentación de agrupaciones. Bueno, pues dentro de lo que son las fiestas gastronómicas, llega, por ejemplo, la chicharroná, que es una de las fiestas ya más tradicionales, junto a la tortilla, junto a la jamoná, o por supuesto la choriza. La chicharroná que pues ya está metida con un peso propio, merecido, a cargo de la Barriada de Andalucía desde hace unos años. Y de ello vamos a hablarles en los próximos minutos. Vamos a ofrecerles todos los detalles sobre lo que será mañana sábado esa fiesta gastronómica. De ello vamos a conversar con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Andalucía, nuevo presidente desde hace unos meses, Rafael García. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, como decimos, cita que llega el fin de semana, de bueno, que va a desarrollar una nueva junta directiva, pero bueno, eso no es del todo cierto. La verdad es que hay la mayoría de los integrantes viene trabajando ya en la asociación, ¿no? Exactamente, venimos trabajando en la asociación ya de hace 4 años y nada, aquí estamos trabajando para la asociación y para ambientar un poquito el barrio, y ahora vienen esta fiesta de la chicharroná y nada, y estamos trabajando para ello. Además, hay que decir que en el caso de Rafael, ha sido durante los últimos años también secretario. Exactamente. Y por tanto, bueno, que ya un poco sabéis cómo va la organización de lo que es esta cita, ¿no? Sí, ya más o menos sabemos un poco de lo que va. Al principio nos costó un poquito más, pero bueno, ahora ya le tenemos un poquito más cogido el rodante y vamos, lo sabemos más o menos cómo va, funciona todo. Hay que trabajar mucho porque estos días son así, estos días tienes que estar buscando todo lo que te hace falta para ese día y en fin, hay que trabajar y tenemos gente siempre disponible para que nos ayude ese día. Que es lo más difícil además siempre, ¿no? Contar con, hombre, gente voluntaria y demás, pero bueno, pues eso es lo importante. Como decimos, mañana ya llega esa jornada, la chicharroná, con un total de ¿cuántos kilos? Porque la crisis aprieta para todos y se va a notar también en la cantidad, ¿no? Sí, se va a notar la cantidad. Hemos tenido una reunión con la concejala de festejo y nos ha dicho que este año hay que reducir el coste y nada, nos ha dicho que este año van 50 kilos de chicharrones, mucho menos que el año pasado, pero vamos, el tema de la crisis nos toca a todos y hay que conformarse con lo que hay hasta el momento. Sería prácticamente el 50%, ¿no? La mitad de lo que se aportaba el año pasado, ¿no? Sí, el 50% de lo que se aportó el año pasado. Sí. Lo digo porque ahí se habló de otras fiestas gastronómicas en las que pueda lo que se ha solicitado por parte del ayuntamiento es la aportación del ayuntamiento del 50% del coste, el otro 50% por parte de la barriada. Y bueno, pues algunas barriadas lo que están optando es por quedarse con esa aportación simplemente que hace el ayuntamiento, porque es complicado trasladar el coste a sus propios socios, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de que somos una asociación, de que nosotros dependemos de las cuotas de los socios y no podemos, digamos, aportar ese dinero porque resulta de que no tenemos dinero para eso, porque es un producto también caro. El chicharrón no es... la tortilla, otro típico de producto, ¿me entiendes? Entonces, sí. Al no ser tan asequible, no podemos nosotros costeárnoslo. Para mantener la cantidad de años anteriores, al final, ese coste, tenéis que trasladarlo a lo que recaudáis de los socios, o sea que al final... Exactamente. Entonces, al final hemos decidido de que si el ayuntamiento, que el, ¿no? El que nos da la cantidad, pues nosotros lo repartimos y nada más. Nosotros sí vamos a poner otra serie de productos, digamos, que nosotros a un precio asequible para que todo el mundo pueda comer ese día, tomar una cerveza y demás, pues y puedan estar allí un ratito agradable con sus amigos, su familia, en fin. Pues por tanto, 50 kilos de chicharrones, pero además, como decía Rafael, bueno, pues también vais a contar con filetes, como en otros años, pero incluso habéis bajado el precio un poco, pues sí, intentando aportar de vuestra parte también. Sí, hombre, para aportar nosotros de nuestra parte, porque sabemos que la crisis, la gente no, hombre, no se dispone ahora de estos años atrás y, en fin, para que estén allí, estén a gusto. En fin, y si vamos a reducir un poco el coste de los montaditos, digamos. Coméntanos, vais a colocar por tanto una barra, los chicharrones evidentemente gratis, pero también la barra de bebidas, sí. Y esos montaditos también, ¿no? Sí, sí, normalmente la barra se monta. En una parte de la barra colocamos lo que es los chicharrones, que hay siempre un hombre que lleva muchos años, que desde aquí se los quiero agradecer porque llevan muchos años colaborando con la barriada, igual que otros que hay también colaborando, pero ese es precisamente el que calienta los chicharrones durante muchos años, y los vamos, conforme va llegando la gente, se le va entregando los chicharrones. Con su bebida y demás, en fin. Y ya después empieza la música, en fin, vamos a tener música, y ya se van subiendo, porque hay un orden establecido de las agrupaciones que se van subiendo. Tenemos también una persona encargada en que son los que atienden a las agrupaciones, para poderle después atender a ellos bien, que siempre le tenemos un apartado a ellos para cuando terminan de cantar. Y en fin, así más o menos lo tenemos organizado como casi todos los años. La hora de inicio sobre la 1:30, ¿no? Sí, me comentaban, ¿no? Normalmente empieza, el ambiente empieza normalmente a la 1:30. Después a lo mejor las agrupaciones empiezan a subirse sobre las 2 de la tarde. Y sobre las 5:30, la verdad, pues ya hay poca gente, porque las agrupaciones se van al colegio, porque tienen que actuar esa noche en la presentación. Y nada, pues ya lo que estamos limitados en el tiempo es por eso. Sí, por ese motivo. Por ese motivo, no es como la tortilla o como la sorizá, ¿no? Que son más horas, tienen más horas. Nosotros estamos limitados, digamos que entre 4 o 5 horas es lo que trabajamos allí en la barra. Que además es una oportunidad, diríamos, la mejor posibilidad que tenéis a lo largo del año para intentar contar con algo de financiación para las actividades, ¿no? Con el esfuerzo, evidentemente, de estar allí esas horas, contar con algo de dinero para actividades del resto del año, ¿no? Sí, sí, nosotros solamente los ingresos que tenemos son de la cuota de los socios, y después de la lotería que se vende en Navidad. Y esta es una ayuda muy buena, que si viene un buen día, la acompaña al tiempo y la gente, hombre, lo invitamos a que suban, promocionamos un poquito la barriada, es cuando más gente hay, y el poquito de dinero ese también que ganemos, aunque sea menos que otros años, no lo sabemos cómo va a salir el día, pero vamos, eso nos ayuda para después, en las actividades que hagamos durante el año, poderlo distribuir. Por ejemplo, ahora después de lo que es los carnavales, pues ya nos metemos lo que es las cruces de mayo, que ahí sí organizamos bastantes actividades, tanto para niños como para mayores, donde se nos va una buena parte del presupuesto que nosotros recogemos. Sí, recaudado. Por tanto, a partir de la 1:30, 2 de la tarde, más o menos, bueno, pues se vaya creando ya el ambiente, ni que decir, tiene la plaza de lo que es la barriada. Exactamente, la plaza, como conocemos la plaza de la barriada, ¿vale? ¿Sabes? Y allí estaremos nosotros desde por la mañana. Hora de cierre, podemos decir, de clausura no hay, sino hasta que, bueno, más o menos hasta que se vaya quedando sin ambiente. Exactamente, no hay hora. Lo que pasa que sí se queda sin ambiente eso, porque claro, ya una vez que se van las agrupaciones, pues prácticamente aquello se acaban, porque no es un sitio, digamos, como la tortilla o la soriza. Pero vamos, que allí no tenemos horario, allí hasta que se vaya el último estamos nosotros a desmontarlo, vamos, que no hay ningún problema. Además, si mañana, como se espera, el tiempo acompaña, pues todavía mejor. Todo ello en torno, insistimos, a una de las fiestas gastronómicas destacadas este fin de semana, hablamos de la chicharroná, y que, bueno, pues aparte de todo, es una forma de, como comentabas, ¿no? Es uno de los días en que más personas llega a la barriada, una forma de atraer a otros vecinos hasta allí y de promocionar el carnaval, y de incluso para los socios, bueno, pues el que ellos también tengan el ambiente del carnaval allí, a puerta de sus casas, ¿no? Claro, claro, exactamente. Nosotros lo que queremos invitar desde aquí es tanto a toda la barriada como a toda la gente de Ubrique a que se sume a esta fiesta que nosotros organizamos, y que nos viene bien allí en la barriada que se haga, y además que todos los vecinos suban y que aquello es para todo el mundo, vamos, que nosotros invitamos a todo el mundo, tanto socios como a todo el mundo, a toda la gente de la barriada. Además, hace poco, bueno, ya tenéis precedentes, digo, de actividades festivas, en las Navidades, por ejemplo, digo, con la nueva Junta Directiva, como novedad, por ejemplo, una zambomba, ¿no? Sí, sí, esto fue porque en octubre firmamos un convenio con el Ayuntamiento, con el Área de Participación Ciudadana. Y una de las actividades incluidas en ese proyecto era el tema de la zambomba. La verdad que salió muy bien, ¿eh? Salimos muy contentos, la gente pues también salió muy contenta, y esperemos que este año que viene pues lo podamos repetir. Pues lo que toca mañana será, eso sí, dentro del ambiente del carnaval, la chicharroná, con esa degustación de los chicharrones, menos kilos que otro año, bueno, porque la crisis así lo obliga, evidentemente. Si hay que recortar en algo, bueno, pues mejor que sea en fiesta, evidentemente, que no en otro tipo de servicios sociales o otra serie de aspectos. Pero bueno, pues la crisis que al final, en todos los ámbitos además, está llevando a los recortes. Pero bueno, se disfrutará de lo más importante, que es el sonido de las agrupaciones carnavalescas, que son las grandes protagonistas. Hombre, sí, yo desde aquí quiero animar a las agrupaciones, porque en realidad son las que mueven el carnaval. Y también gracias a ellos, las asociaciones que trabajamos, podemos recaudar un poco de dinero, digamos, para hacer otras actividades. Entonces, yo los quiero animar. Yo los estuve viendo el otro día en lo que era la jamona y la tortilla. Me parecieron estupendos todos. Y nada, yo desde aquí mandarles un saludo. Y nada, que sigan así, que sigan trabajando por el carnaval. También le hemos dicho a agrupaciones que no son oficiales que también pueden subir a cantar, vamos, que nosotros vamos a atender a todo el mundo por igual. Y nada más, que suba la gente a disfrutar del carnaval. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, Rafael, si te parece. Las palabras de Rafael García, presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía, que un año más acoge dentro del carnaval de Ubrique su chicharroná y la de todos los ubriqueños, por supuesto, como nos comentaba Rafael con esa invitación. Pues mañana estaremos en esa cita. Rafael, muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes.